Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, y en directo a través de esta frecuencia. Y bueno, pues ya es jueves, para que ustedes sepan si están escuchando un programa en vivo o si lo que sintonizan es una repetición nada más. Les diré que es jueves ya. Qué rápido está yendo la semana. Jueves 10 de enero y el mes. 10 de enero del año 2019. En este momento 9 de la noche con 6 minutos tiempo de la capital del país. Así las cosas. Damos inicio a este subprograma de radio de asesoría. Ya pueden ustedes participar. Ya saben, la mecánica es muy sencilla. En Facebook, en el post donde están escuchando este programa, bueno, ahí sencillamente comentan cuál es su problema, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, de qué tipo de crédito se trata, si algún cobrador pues los está molestando, los amenaza, si ya les llegó algún requerimiento de carácter judicial, bueno, cualquier cosa, ahí nos lo pueden comentar. Lo mismo en Twitter, nos pueden mandar un mensaje directo. En Facebook también, si nos quieren mandar algún documento para que no tengan que subirlo públicamente, también lo pueden mandar por inbox. Y finalmente, por nuestra ya tradicional estación de radio, nuestro portal de radio www.radiodd.org, también ahí ustedes pueden participar a través de nuestro chat de la estación. Con mucho gusto les brindaremos asesoría puntual al respecto. Por aquí mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas. Le mando un saludo muy afectuoso. Vamos iniciando el año con todo. Nos comentan del desabasto de gasolina. Sí, es una cuestión preocupante. Sí, definitivamente sí, porque al final del día pues todo se mueve a través de vehículos que utilizan gasolina. Definitivamente se requería un combate directo al asunto del huachicol o lo que es mejor conocido como el robo de combustible por medio de tomas clandestinas. Se ha descubierto que altos mandos de Pemex están involucrados en estos ilícitos. Ya hay gente cesada, ya hay investigaciones. Hoy hubo declaraciones donde se dice que incluso ya hay cuentas bancarias congeladas de altos personajes de pues las principales partes de Pemex, de los principales puestos de Pemex, donde ya se congelaron cuentas bancarias. Eso me parece muy atinado. Desgraciadamente, como cualquier combate, como cualquier guerra, como cualquier enfrentamiento, pues no puede haber uno sin que haya afectaciones, sin que haya daños colaterales. En este caso, el abasto de gasolina se ha visto mermado, se ha visto imposibilitado en algunas zonas del país. Aquí en la Ciudad de México hay gasolineras cerradas, efectivamente, otras están operando normalmente hasta donde es posible por la cantidad de gente que llega a cargar combustible con ellas. No queda nada más que esperar y apoyar. Hay dos opciones: o seguir como estábamos, permitiendo el robo de combustible, que a la nación le costaba una multimillonaria cantidad de dinero, algo increíble, algo que no podemos imaginarnos, la cantidad de dinero que nos robaban a todos a través de este sistema del huachicol. Podemos seguir así como estábamos, o podemos aguantar un poco y acabar con el problema, o por lo menos mermarlo, diezmarlo, hasta que se reduzca lo más posible. Son las dos opciones. Yo me inclino más por la segunda. Hay opiniones que dicen que no. Perfecto, son respetables. Cada uno de nosotros tiene su opinión al respecto. Hasta ahora, realmente, las afectaciones económicas Sí, han sido altas, pero no tan serias, no tan severas ante una situación como la que estamos viviendo, por lo menos no comparadas con el robo de combustible. Entonces, así las cosas, en eso va el asunto. Esperemos que el gobierno de verdad ponga solución y esto mejore en el mediano plazo, en el corto plazo. Más allá no puede ir, estoy seguro que más allá no puede ir, porque entonces sí tendríamos afectaciones en cuanto a la distribución de alimentos, por ejemplo, de productos perecederos, y habría pérdidas multimillonarias. Estoy seguro que no vamos a llegar a esos extremos. Vamos a esperar un poco. Bueno, volvamos a las asesorías. Dice Oscar Olmos a través de nuestro chat de la estación que tuvo deudas con Bancomer hace 12 años y vendieron sus deudas, se contactaron con él y llegaron a acuerdos de que solo pagara el 25%, el cual ya pagó. Ah, muy bien, perfectamente, mi estimado Carlos Olmos, me da mucho gusto, nada más, mucho cuidado. Ah, aquí nos dice Oscar Olmos. Aquí nos dice que no le quieren dar su carta finiquito. Esa es lo que iba, ¿no, Oscar? ¿Verificaste todo? Sí, fuiste cuidadoso al momento de negociar, solicitaste una carta convenio, perfectamente bien estructurada, con todos los elementos necesarios para que te sirviese como elemento probatorio legal de que se celebró ese convenio con tu nuevo acreedor. Y además de esto, ¿verificaste estos descuentos directamente con el nuevo acreedor antes de pagar? Porque muchas veces estos supuestos ofrecimientos, estos supuestos descuentos, quitas, son falsos, son engaños nada más de cobradores que buscan eso, engañar al deudor para sacarle un pago, para decirle, pague usted de los 100,000 pesos que debe, págueme 10,000 y ya liquidó su deuda. Entonces el deudor, entusiasmado, deseoso de acabar con este problema, pues va y paga sin tomar las precauciones necesarias, y resulta ser que ese pago se toma como un pago parcial. Obviamente al deudor lo dejan de molestar un rato porque ya hubo un pago, pero después vuelve la cobranza. Entonces, mi estimado Oscar, nos gustaría que pues nos platiques un poquito más cómo estuvo. Sí verificaste todo, sí tienes cartas convenio bien elaboradas, verificadas con el acreedor, para poder guiarte, ¿no? Para poder saber qué hacer ante esta situación. Saludos, buenas noches. Muy bien, dicen, vamos al chat de Facebook. Oderol Bing, por ahí está, le mandamos un saludo. Carlos Rodríguez, muy buenas noches. Dice que hoy lo contactaron del despacho R. Carabeo de Inbursa. Y en primera ni se presentó ni dijo que habla de ese despacho. Y al decirle de nosotros que lo estamos representando, se puso muy agresivo. Y que se estaba negando a pagar y que llamaría entonces a sus referencias y le colgó. Hizo berrinche el pobre cobrador. Pues es normal, ¿no? O sea, el cobrador, pues al saber que ustedes ya están representados legalmente, tiene dos opciones. O lo toma con calma y dice, bueno, pues ya está representado, vamos a tratar de dialogar. Desgraciadamente, son pocos los cobradores que se manejan así. Y ustedes lo saben mejor que yo. O bien, se enoja. Porque dice el cobrador, ya no voy a poder engañar a este deudor, ya no lo voy a poder intimidar porque ya tiene representación legal. Entonces hago berrinche, pataleo un poco, lloriqueo también, pero pues hasta ahí no pasa nada, mi estimado Carlos. Y si le llama a tus referencias, pues presentaremos las reclamaciones correspondientes para que lo sancionen y a ver si le quedan ganas de hacerlo de nuevo, ¿no? Pero sí, los cobradores, cuando se enteran que ustedes están representados legalmente, la mayor parte de ellos, pues se enoja porque le cierran la llave de la opción del dinero fácil, de querer engañarlos, de querer intimidarlos. Ya no va a poder, ni modo. Bueno, dice Lolita Montes, hola Lolita, muy buenas noches. María Guadalupe, muy buenas noches, ¿cómo estás? Refugia Hitted, le mando un saludo, Refugia, Reliuja. Ya necesito lentes nuevos, fíjate. Ya estos, no. O hacer más grande la letra de Facebook. Dice Carlos Rodríguez que a los 5 minutos de ese mismo despacho le volvieron a llamar y el nuevo cobrador le dijo que era del área de calidad y que se enteró de su anterior llamada y que defensa del deudor no le podía ayudar en lo absoluto. que él no conocía ningún caso en el que hayan ayudado a alguien y que él le podía cobrar en ese momento, que nosotros éramos como un fraude, según él, y que si él le mostraba eso, que en ese momento se comprometiera a pagar directamente a través de ellos a Inbursa. Uy, no, hombre, qué susto tan grande, mi estimado Carlos. O sea, los cobradores ya no saben qué inventar, los pobres. Se quedan inermes, dicen, no, pues dile esto y esto y esto. Pobres cobradores, pero pues no pasa nada, mi estimado Carlos. Rey Lagarto, Guatemala, dice que tuvo cuentas de Bancomer, vendieron su deuda a un despacho. Lo contactaron y pagó, según el convenio, el 25% y no quieren darle carta finiquito. Le comentan lo siguiente, buenas noches, caballero. Le comentan que no hay cartas finiquito porque las cuentas no se han procesado como liquidadas debido a que no cuentan con los parámetros estipulados por el despacho. Para mayor información, comuníquese el día de mañana con el licenciado Marcelo Combal en el área de dictaminación. No, pues ya te la van a querer aplicar, mi estimado Rey Lagarto. Por eso nuestra insistencia, no se precipiten, no paguen si no saben. Hay que verificar la carta convenio perfectamente bien, que venga bien elaborada. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la carta convenio? Bueno, la carta convenio básicamente va a sustituir el contrato que tenían ustedes con ese crédito. Cuando ustedes les otorgaron el crédito, el financiamiento, bueno, iba respaldado por un contrato que estipulaba los términos y las condiciones bajo las cuales se iba a pagar el mismo. Los tiempos y las formas, tasas de interés, montos mensuales, etcétera. Todo venía estipulado en ese contrato. Bueno, al no poder ustedes cumplir con dicho contrato porque se quedaron sin trabajo, porque sus ventas bajaron, por lo que haya sido, se hace una renegociación de esos términos y condiciones. Y todos esos términos y condiciones nuevos se estipulan en el nuevo contrato. Todo eso se pacta en un nuevo contrato. Ese nuevo contrato se denomina carta convenio. Por eso es que una carta convenio no es cualquier papelito que les mandan diciéndoles que pague tanto y con eso liquida, no. Se requiere de mucha formalidad, de que todo esté perfectamente bien estipulado en su clausulado para que sirva como elemento probatorio legal de que ustedes celebraron ese convenio, que pactaron ese convenio con su acreedor y que bajo estos nuevos términos y condiciones van a liquidar la deuda. Ahora, eso todavía no es suficiente, ni con una carta convenio perfectamente bien realizada. ¿Por qué? Porque si el cobrador tiene un machote de una carta convenio y se las manda, pero el banco no está enterado ni ha autorizado ningún descuento, pues de nada sirve la carta convenio, aunque esté bien hechecita. Porque el banco va a decir, bueno, pues yo no sé quién le mandó esto, yo desconozco, yo no reconozco ese convenio y a mí el señor me sigue debiendo. Y saquen al banco de ahí, es un lío. Entonces, todavía después de que tenemos la carta convenio perfectamente bien elaborada, todavía hay que acudir con el acreedor y verificar que lo que estipula la carta convenio es cierto. Hay que llamar, hay que preguntar, sin darle mayor información para ver si coincide lo que el acreedor nos dice con lo que viene estipulado en la carta convenio. Así, ya tenemos casi todo el terreno avanzado. Hay muy buenas posibilidades de que al pagar se liquide la deuda. Si ustedes no se quieren arriesgar, afíliense con nosotros. Nosotros nos encargamos de todo, de negociación, de todo el asunto. Y les garantizamos que lo que paguen va a servir para liquidar la deuda porque a eso nos dedicamos. Si mi carro falla, voy con el mecánico. Si quiero negociar una deuda, voy con defensa del deudor. Así de sencillo. Porque si yo quiero arreglar mi carro, yo no sé nada de mecánica. Nada. Yo sé prender el carro y manejarlo. Hasta ahí. Cambiar una llanta a lo mejor. Pero nada más no sé afinarlo, no sé hacer más servicio, menos, nada de eso. Más menos los carros modernos, que ya son puros sensores. Entonces imagínense, si yo lo quiero arreglar, pues lo mismo pasa con una negociación. Si no saben negociar, no lo hagan porque les van a ver la cara, les van a sacar dinero y al rato van a seguir con la deuda y van a tener que volverla a negociar. Quien negocia mal, negocia dos veces, pierde dinero y negocia dos veces. María Guadalupe nos comenta que a dónde se puede denunciar gente que se dedica al huachicol. Ante la Procuraduría General de la República se puede hacer la denuncia al 066 sin ningún problema. Alí Vanegas, o al 911 ahora, ¿no? Que ya es 911. Alí Vanegas dice, lo que pasa es que firmó una letra de 4,000 pesos, pero le prestaron en sí 8. Ah, caray, a ver. Firmaste una letra por 4, pero te prestaron 8,000. Bueno, ¿pueden proceder en su contra por los 8? No, pues no pueden, porque tú firmaste 4 nada más. Legalmente estás obligada a 4. Puede decir que le dijeron que ya no la van a demandar, que ya la van a demandar y eso le da miedo. Si tuviera el dinero lo daría. No, pues aunque debías los 8, no creo que te demanden por esa cantidad, porque se gastarían un poquito más en la pura demanda. Entre abogados y todo lo que conlleva un juicio se van a gastar como 10 o 12 mil pesos. En el peor de los escenarios, cosa que no es así, pero suponiendo, pues tú lo más que les deberías serían 8 mil. Entonces no les convendría demandarte. Y por 4 que realmente les debes, pues mucho menos les conviene demandarte. Entonces seguro es una amenaza nada más para que te asustes y les pagues. Pero legalmente, si firmaste por 4, 4 les debes. Más los intereses que se hayan acumulado. Dice Lolita Montes que le llegó una carta que tiene un adeudo con Inbursa de 116 mil pesos. Le dice que dicho monto en términos del artículo 27, fracción, de la ley de impuestos sobre la renta se considera incobrable y aplicado por esa empresa como deducción autorizada en el ejercicio fiscal 2018, por lo que se le notifica que debe considerar la cantidad que se señala como un ingreso acumulable a su cargo por el mismo ejercicio fiscal. No entiende qué tiene que ver eso. Es una deducción de deuda. Los bancos tienen, por ley, derecho a deducir hasta el 2% de su cartera vencida. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 deudas en cartera vencida, ellos pueden declarar el 2% como incobrables ante la Secretaría de Hacienda. ¿Qué pasa con ese dinero? Que la persona que lo debía lo tiene que declarar como un ingreso, porque no lo pagó. Se le considera un ingreso y tiene que pagar los impuestos correspondientes, mi estimada Lolita Montes. En este caso lo que tienes que hacer es decirle a tu contador para que se haga el cálculo de los impuestos que correspondan y se paguen. Y listo, asunto arreglado. Pero recuerden que nada más se puede deducir hasta el 2% de esa cartera vencida por parte de los bancos. Dice Carlos Rodríguez que mencionó el cobrador que sí nos conoce, pero que defensa del deudor no ayuda y que solo dice a sus clientes que el banco con el que estén negociando es muy difícil y así se la llevan para mantenerlos más tiempo asociados y al final no resuelven. Ya le contestó que no era verdad y que confiaba en nosotros. Pues sí, ¿qué te puede decir el cobrador? No, nada. Digo, dile al cobrador que primero tenemos 10 años trabajando, para empezar, 10 años. A nosotros, como cualquier prestador de servicios, porque es lo que hacemos, prestamos servicios profesionales, nos regula la Profeco. Cualquiera de ustedes puede ir a la Profeco y preguntar cuántas reclamaciones o denuncias tiene Defensa del Deudor en 10 años. ¿Saben cuántas tenemos? Ni una sola, cero. Porque siempre cumplimos con lo que ofrecemos. Es algo que nos ha caracterizado a lo largo de estos 10 años. Y luego dile al cobrador que ponga Defensa del Deudor el Universal, Defensa del Deudor el Economista, Defensa del Deudor el Financiero, Defensa del Deudor la Jornada, Defensa del Deudor Senado de la República, y que vea todo lo que hemos hecho y dicho para todos esos medios de comunicación, todas las leyes que hemos impulsado en beneficio de los deudores, y a ver si es cierto que no servimos. Faltaba más. Ay, con estos cobradores, pobrecitos. Dice Ley Lagarto que sí tiene cartas convenio. Hay que revisarlas, digo. No cualquier carta, mi estimado Rey Lagarto, se considera como carta convenio. Tiene que cumplir con requisitos muy específicos, muy, muy específicos para que tenga esas características que la conviertan en una carta convenio legal, que nos sirva como elemento probatorio fehaciente de que se realizó dicho convenio, se celebró dicho acuerdo con nuestro acreedor, y entonces se podría presentar una reclamación ante la Condusef, pero ojo. También, aunque la carta convenio haya estado perfecta, se necesita que el acreedor pues haya pues verificado, que le hayas hablado al banco, le hayas dicho, y el banco te haya dicho, sí, el descuento que le estamos ofreciendo es de tantos miles de pesos, o sea, un tanto por ciento de descuento, y tiene que pagar en tal fecha. Y que eso que te dijo el banco, sin que tú se lo informaras, por supuesto, pues coincidiera con lo estipulado en la carta convenio, porque eso qué quiere decir. Quiere decir que el banco pues tiene esa información que está en su base de datos. que es un descuento real, que sí lo está ofreciendo. O sea, la carta de convenio, digamos que es la mitad del asunto. Aunque esté perfecta. Si no está bien la carta de convenio, pues ya. Ya valió, como dicen por ahí. Si la carta de convenio está perfecta, bueno, vamos a la mitad. Todavía falta verificarla. Ricardo Osuna, muy buenas noches. Dice que nos desea muy feliz año nuevo. Claro, igualmente para ti y toda tu familia. También lo desea para todo el equipo de defensa del deudor. Dice lo mejor y cree que en este mes liquidará su última tarjeta de las tres. Esto para que lo escuche mi amigo Carlos Rodríguez, porque el cobrador le dijo que no servíamos. Pero miren, esto es para que vean todos ustedes. Ya va a liquidar la última tarjeta de las tres que tenía gracias a defensa del deudor. Las ha liquidado. La verdad, somos como agua en medio del desierto. Pero muchas gracias. Un saludo para el señor Maurilio Pérez, mi amigo Maurilio, productor de estos programas. Mi amiga Neftalí Mendoza, encargada del área de negociaciones. Le mando un saludo y un abrazo. Y a mi amigo David Caballero, administrador general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pues muchas gracias, mi estimado Ricardo Osuna. Qué bueno, te felicito. Vamos por las que siguen, mi estimadísimo Ricardo Osuna. Torres Carlos dice que le encanta este programa. Es de gran ayuda. Saludos desde el estado más pequeño de la República, Aguascalientes. Muchas gracias, mi estimado Torres Carlos. Qué gusto que les sea de utilidad. Digo, tan es de utilidad la Organización Nacional de la Defensa del Deudor que hacemos estos programas, donde les damos información a ustedes para que se puedan defender. Imagínense nada más, de ese tamaño. Por eso es que los cobradores no nos quieren. Muchos cobradores nos odian. ¿Por qué? Porque les quitamos clientes. Pero es que, miren, ser cobrador no es malo. Ser cobrador es como cualquier otro oficio. El problema del cobrador es que hace mal las cosas y por eso su mala fama. Si el cobrador actuase bien, si el cobrador diese opciones, si el cobrador, pues hiciese eso, conciliase esquemas para que el deudor pueda pagar sus deudas, bueno, entonces el cobrador no tendría mayor problema para recuperar el dinero que le encomiendan recuperar. El problema del cobrador es que, desgraciadamente, se ha desviado, se ha desvirtuado. Y se ha convertido en un sujeto que nada más porque tiene ese, entre comillas, poder de cobrar, pues se da esos aires de grandeza, donde le gusta amenazar y gritonear y insultar, o sea, pero no. Si hace las cosas mal, pues no lo vamos a permitir. Y por eso es que los cobradores, pues evidentemente no nos quieren. A los cobradores no les conviene para nada que exista defensa del deudor, porque así, a mi amigo Carlos, por ejemplo, el cobrador, si no existiese defensa del deudor, lo hubiese hecho como hubiese querido, y lo hubiese amenazado con todo. En cambio, cuando el cobrador se entera que está siendo representado, fue corriendo con su compañero, y el compañero quiso apantallar. Pues, ay, por favor, faltaba más, faltaba menos. Así es, mi estimado Torres. Carlos, qué bueno que te gusta el programa. Ali Venegas, ¿a qué número? ¿Cómo nos manda mensaje en privado? ¿Nos puedes mandar un inbox, mi estimada Ali, aquí en Facebook? Con mucho gusto lo revisamos. Nada más avísanos que nos lo mandaste. Dice el Rey Lagarto que si nosotros lo podemos ayudar. Mira, podemos ayudarte a revisar las cartas convenio, para empezar. Eso sería lo primero. Revisar que las cartas convenio vengan bien elaboradas. De ahí, si están perfectamente bien elaboradas, lo que seguiría sería, por medio de nuestros abogados, presentar la reclamación correspondiente ante la CONDUCEF. Ya con la presión de nuestros abogados hay muchas más posibilidades de que el banco diga, bueno, pues ya se cumplen los convenios y listo, pero no hay garantía de nada, ¿eh? Si el banco dice, no, yo desconozco estos ofrecimientos, yo no los hice, yo no sé de dónde este señor Rey Lagarto sacó esas cartas, ni con nuestros abogados, ¿eh? Por eso es que nosotros, cuando negociamos una deuda, somos sumamente cuidadosos, muy meticulosos. Pedimos la carta convenio, la revisamos hasta la última coma, verificamos con nuestros contactos. Afortunadamente tenemos gente ya de mucha confianza en todos los bancos. Verificamos que realmente esos convenios sean reales. Y solamente entonces autorizamos el pago de la deuda, porque ahí es un compromiso, es una responsabilidad de nosotros. Si una negociación no sale bien de las que hacemos nosotros nos encargamos de todo. El deudor ya no vuelve a pagar un centavo. garantizado. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo para que el acreedor acepte ese convenio y dé por liquidada la deuda. Entonces, mi estimado Rey, sí podemos ayudarte para empezar. Podemos revisar las cartas convenio, vemos cómo vienen estructuradas y de ahí partimos. Ya te diremos si es posible, si es viable presentar una reclamación ante la Conducef o si de plano pues no hay nada que hacer y hay que volver a negociar, pero ahora sí hacerlo bien. Y es que ustedes no saben la cantidad de personas que llegan todos los años con el problema similar, y lo hemos hablado para todos los periódicos, apenas para El Economista concedimos una entrevista donde hablamos de este tema, de las cartas convenio. Busquen en Google, defensa del deudor, El Economista, negociar deudas. Así, defensa del deudor, El Economista, negociar deudas. Y les va a aparecer el reportaje que concedimos, la entrevista que concedimos, mejor dicho, para ese prestigiadísimo periódico que habla de finanzas, de economía, donde damos pues, todos los puntos necesarios para que no les vean la cara con descuentos falsos. Tratamos por todos los medios de que esa información les llegue. Desgraciadamente es imposible, no a todo mundo le llega. Dice Carlos que le mencionó al cobrador que los reportaría ante la Redeco de la Conducef por la mala cobranza que le hicieron hoy, y le contestó que estaba en todo su derecho y que ellos lo tomarían en cuenta, pero como que sintió que no les es muy importante la queja. ¿No será que los bancos ya hasta tienen presupuesto para esas multas y prefieren pagarlas con tal de asustar a los clientes y hacerlos pagar antes? Sí, claro, por supuesto, pero no por eso dejes de presentar la reclamación. Mira, algo que hemos detectado, mi estimado Carlos Rodríguez, nosotros cuando la reforma financiera comenzaba, allá por el año 2013, se hicieron las mesas de discusión en el Senado de la República de dicha reforma, de la reforma financiera. Y a nosotros, para que veas que sí servimos, para que veas cuánto pesamos. Y a nosotros, a Defensa del Deudor, fue la única organización civil que invitaron a sentarse en dichas mesas en el Senado de la República. Estuvimos sentados durante las mesas de discusión, participando en las mismas, y logramos promover precisamente esto, que la Conducef tuviese mayor capacidad regulatoria en el asunto de la mala cobranza, porque antes la Conducef no podía hacerle nada a un despacho de cobranza. Bueno, hasta la fecha no puede hacerle al despacho de cobranza nada, pero sí al banco que lo contrató. Antes ni eso. Entonces, gracias a esas leyes que estuvimos impulsando, que logramos promover durante esas mesas de discusión, durante las mesas de discusión, perdón, de la reforma financiera, es que ahora existe esto, que se pueden presentar estas reclamaciones. Y desde entonces hasta la fecha, la mala cobranza ha disminuido en un 70%. En un 70%. Entonces, no dejes de presentar tu reclamación, mi estimado Carlos, no te desanimes, hazlo, preséntala. Y a todos ustedes los invito a que lo hagan también, para que esto vaya bajando todavía más. Bueno, a nuestros amigos en Twitter y en nuestro chat de la estación, les digo que los voy a desconectar 5 segundos nada más. 5 segunditos en lo que reiniciamos el servidor. En 5 segundos nos van a escuchar otra vez. Si no es así, actualicen su página o denle play al reproductor y con eso nos van a escuchar nuevamente. ¿Sale? 5 segundos, Twitter, chat de la estación nada más. En Facebook no nos vamos. En Facebook continuamos. Vamos a esperar 5, 4, 3, 2. Ya está. De regreso estamos en Twitter, en el chat de la estación. Y también, por supuesto, en Facebook. Bueno, de Facebook no nos fuimos a ningún lado. Ya estamos aquí de vuelta. Bueno, dice Pedro Jesúsovich. Arre, nos dice. Dice Rey Lagarto, si te afilias, te podemos ayudar a... Si no se negociaron bien las deudas, te podemos ayudar a negociarlas. Pero antes de que te afilies ni nada, déjanos ver las cartas convenio para ver si es necesario que te afilies o si nada más necesitas que presentemos las reclamaciones. El chiste es ayudarte y que gastes lo menos posible. Que nuestra representación, aunque es muy económica, pues no gastes de más, no tiene caso. A lo mejor no necesitas pagar la afiliación, a lo mejor nada más con que se cubren los honorarios por el trámite de la reclamación ante Conducef, con eso se soluciona tu problema. Entonces, déjanos revisar primero las cartas convenio, Rey Lagarto. Si quieres, mándalas por inbox aquí en Facebook. Alguno de nuestros asesores, que son expertos en la materia todos, revisará tus cartas convenio y ya te dirá qué procede, ¿no? Si se puede presentar la reclamación correspondiente o si hay que negociar todo desde ceros otra vez. Con mucho gusto te ayudamos, mi estimado Rey Lagarto. Tomás Carrillo, le mando un saludo. Mi amigo Francisco, tú diles, ¿defensa del deudor sirve o no sirve? Mi amigo Francisco Dives, yo lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar nunca de decirlo en estos programas. Mi amigo Francisco, porque lo considero mi amigo, he tenido el placer de comer con él allá en Guadalajara. Era una persona que por complicaciones, todos las hemos tenido, complicaciones financieras, generó una deuda bastante elevada. Estamos hablando de millones, ya no son miles, no, millones de pesos. Se afilió con nosotros. Es un tipazo, es una persona sumamente organizada, muy metódico, y se apoyó muchísimo en nosotros. Y al final, pregúntenle, cualquiera de ustedes, es un personaje real, no es un bot, ni es un invento nuestro, ni es palero. Es un sujeto real. Pregúntenle si le dimos solución o no. Así de fácil. Y como él, hemos ayudado a más de 50 mil personas a liquidar sus deudas hasta la fecha. Ya vamos para 60 mil casi. 10 años trabajando, digo, eso habla más que suficiente. Una empresa que es un fraude, pues ni de broma dura 10 años. Nosotros comenzamos a operar un 23 de septiembre del año 2008 y recientemente cumplimos 10 años y ya estamos, seguimos como si nada trabajando. Pero lógico, a los cobradores no les conviene. Le mando un abrazote a mi amigo Francisco Dives y por supuesto que pases un excelente 2019. Carlos Rodríguez dice, el cobrador que le preguntó al saber que estaba asociado con nosotros, le pidió el número de contrato con defensa, el cual no le dio, alegando que no lo tenía en ese momento. No tiene por qué pedirle ese dato, ¿verdad? No, pues claro que no, ¿qué le importa tu número de contrato con nosotros? ¿Cómo para qué lo quiere? O sea, no hay una base de datos pública, jamás en la vida vamos a exponer su información donde él pudiese revisar si estás dado de alta con nosotros o no. Eso no le importa al cobrador. Ustedes nada más díganle, ¿sabes qué? Yo estoy con defensa del deudor. El cobrador se va a enojar, pues lógico. Va a ser berrinche, va a patalear, pero bueno, no pasa nada. Que haga lo que quiera. Dice Pedro Jesusovich que claro que no debe dárselo. Pues no, claro que, ¿para qué? ¿Qué le importa? Lolita Montes nos dice que gracias, no tienes nada que agradecer. Ali Venegas, muchas gracias. Lo que pasa es que primero le prestaron 4,000 y después 8,000. Cuando le dieron los 4,000 fue cuando firmó. Ya después los otros 4,000 fue sin firmar. Pero muchas gracias, ahí está. Dice Rey Lagarto que lo que pasa es que ya vendieron la deuda a deudos vencidos. Pues sí, es que te engañaron, mi estimado Rey Lagarto. Bueno, entonces ya no hay reclamaciones que hacer. Ya no, pues no, ya fue. Ya pasó el tiempo, ya hay deudas vendidas. Ahora sí, en este caso, sí, afíliate a defensa del deudor para que te protejamos legalmente, porque aquí ya hablamos de un adquiriente, son mucho más agresivos. Y negociemos nosotros esas deudas. Nosotros somos expertos en la materia. Nosotros sí vamos a negociar bien y sí vas a liquidar esas deudas. Pero sí, no, si ya vendieron las cuentas, no hay reclamación que valga. Ya no hay nada que hacer. Dice Carlos Rodríguez que sabe que sí ayudamos de verdad. Como decimos, ya no saben qué inventar esos cobradores. Lo malo es que molestan mucho a las referencias. Que presenten sus reclamaciones, mi estimado Carlos Rodríguez, por favor. Que presenten sus reclamaciones. Mi amigo Maurilio Pérez le responde a Ricardo Osuna. Feliz año y un gran abrazo. Claro que sí, felicidades a todos ustedes. Dice JM Lear, se unió, le damos un saludo. Frank Abeldaño, si un carro tenía deuda y la persona a la cual estaba su nombre, el carro fallece, ¿qué procede? Pues ya nada, ya no hay a quién cobrarle. Habría que ver qué tipo de adeudo, pero básicamente pues esas deudas quedan canceladas. Nada más hay que notificar por medio del certificado de defunción al acreedor que la persona en cuestión falleció, para liberar al bien de cualquier adeudo pendiente que haya tenido, porque ya no hay a quien, salvo que exista un aval o un deudor solidario, en ese caso sí seguiría vigente la deuda. Dice Ricardo Osuna que gracias, no tienes nada que agradecer, y quiere recomendar a defensa del deudor ampliamente, que gracias a esos programas fue como supo de la defensa del deudor, y que confíen en Defensa del Deudor y que sobre todo el trato humano que tenemos aquí en Defensa del Deudor para con los deudores y estar más tranquilos y dedicarse solo a ahorrar para pagar las deudas a través de Defensa del Deudor. Y gracias, gracias mi estimado Ricardo por tus palabras. Nos motivan a seguir trabajando, a seguir adelante y bendiciones para ti también, por supuesto. Y un gran, gran abrazo y un saludo. Mi amigo Alberto Valencia, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto? Te mando un abrazo. Georgina Navarro, qué milagro. Ya nos tenías abandonados, ¿eh? ¿Cómo es posible que no nos visites de vez en cuando, Georgina? Dice, buenas noches. Dice que ella es un ejemplo de que si ayudamos, está muy agradecida. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, Georgina. De verdad, visítanos más seguido. Te extrañamos en estos programas. Bendiciones para ti y para todos los tuyos. Y que pases un maravilloso 2019. ¿A poco no? ¿A poco no es bien bonita la vida ya sin deudas? ¿A poco no sé? Como que se respira con más tranquilidad. Dice uno, ¡ay, qué bueno! Aquí les vamos a ayudar, de verdad. A eso nos dedicamos. A eso nos dedicamos, a ayudar a los deudores desde hace más de 10 años. Dice JMLR que tarda mucho en enviar los contratos de afiliación. ¿Sabes qué, mi estimado JML? Enero es un mes muy complicado. Mira, te explico. Somos la única asociación civil de todo el país que ayuda a deudores como ustedes. No hay otra. Hay algunas pirata, mucho cuidado. Pero nosotros somos la buena. Somos la única, la más grande. Literalmente recibimos cientos y cientos y cientos de llamadas y de correos electrónicos, literalmente todos los días. Ustedes no saben las bandejas de correo electrónico cómo terminan diario. Los pobres asesores acaban de contestar y cuando vuelven a revisar ya están llenas otra vez sus bandejas de entrada. Entonces les pido paciencia. A todo mundo se le responde, a todo mundo se le envía su contrato. Nada más sean pacientes. En caso de que tarde mucho su contrato, tenemos servicios de atención donde ustedes nos pueden contactar, por ejemplo, en nuestro WhatsApp y preguntarnos y con muchísimo gusto, por ejemplo, si preguntan hoy, mañana les estamos dando respuesta por la hora, ¿no? Porque ya es tarde. Si preguntan temprano, ese mismo día tienen respuesta. ¿Para qué? Para que sepan cómo va su trámite, porque sí entiendo que muchos de ustedes ya quieren tener su contrato en sus manos, ya quieren estar protegidos, pero sí, enero es difícil para nosotros. Cumplimos a todos, pero sí nos tardamos un poquito. Sí, ténganos paciencia, por favor. Margarita Medina dice que ella daba vales con crédito, y cuando empezó firmó un pagaré por 50 mil pesos y todo iba bien, pero unas personas ya no le pagaron. Y ahora debe 18 mil, pero dice un licenciado que la visita que la van a demandar por 60 mil. Margarita, ¿tienes los recibos de los pagos que has hecho? Porque con eso ya se descuentan de la deuda principal, del documento que firmaste, del título ejecutivo que ellos tienen. Y ya nada más te podrían cobrar la diferencia. Y un consejo, no se metan en el asunto de los vales. Se los pintan muy bonito, pero hay muchas posibilidades de que algo salga mal. No se metan en el asunto de los vales. Francisco Dives dice que gracias por los comentarios. De hecho, piensa, si lo autorizamos, dar una nueva entrevista con nosotros con la finalidad de ayudar a los deudores y ayudarles a salir de esos problemas. Tenemos una comida, cena pendiente. Fíjate que voy a ir a Guadalajara pronto otra vez. Tengo que ir por allá por unos asuntos, a ver nuestras oficinas, por supuesto. Y tengo que ir a ver algunos otros pendientes. Cuando vaya, te aviso. Y sí, por supuesto, hay que agendar esa entrevista, mi estimado Francisco. ¿Por qué? Porque esos testimonios son los que motivan a la gente. Son los que les dan esa luz de esperanza, que dicen, bueno, si este señor que debía tanto dinero logró salir del problema, ¿por qué yo no voy a poder? Que no es tan alta mi deuda. Entonces, porque de verdad, mi amigo Francisco es un caso particular. Su deuda era elevada. Pero fue muy meticuloso, de verdad. Esto, nosotros somos buenos, la verdad, somos los mejores en México. No les voy a mentir. Y sin ningún tipo de modestia falsa, les voy a decir la neta. Somos los mejores en esto. No hay otros. Hay muchas reparadoras de crédito, no sirven. Nosotros sí ayudamos a la gente y modestia aparte somos los mejores. Pero no somos milagrosos. Somos muy buenos, pero no milagrosos. Aquí se requiere una participación de ambas partes. Nosotros, con las asesorías, con la representación legal, con las negociaciones, ahí es donde nos vamos a rifar, donde les vamos a ayudar. Pero ustedes se quieren disciplina y constancia. Y si existe una persona Disciplinada y constante es mi amigo Francisco Dives, que hasta diseñó sus propios mecanismos para poder ahorrar y todo. A mí me dejó súper impresionado. Así, me dejó súper impresionado. Y ahora es un hombre libre de deudas y seguro, seguro, para como es él, es un hombre próspero, que está saliendo adelante y está creciendo durísimo, ya sin ese lastre de deudas que venía arrastrando. Entonces, mi estimado Francisco, claro que sí, por supuesto, hay que platicar, vamos a agendar una entrevista. Es más, ¿qué te parece si de una vez lo vamos platicando, la hacemos en vivo para que nuestros radioescuchas te puedan escuchar, así en vivo y en directo? Nada más hay que agendar la fecha, vemos qué día tienes tiempo, para que te llamemos por teléfono y aquí en cabina todos nuestros queridos radioescuchas puedan escuchar tu experiencia como deudor, que nos platiques desde el principio cómo estuvo el asunto, cómo conociste a la defensa del deudor, cómo fue que te ayudamos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Me interesa mucho que les digas cómo te comportaste tú, cómo lograste juntar ese dinero para poder negociar esas deudas y cómo saliste al final del problema. Yo creo que eso sería algo maravilloso para mucha gente que hoy por hoy siente que tiene el agua arribita del cuello ya. Va a decir, no, yo puedo, porque si él pudo, ¿por qué yo no? Así de fácil. Dice Rafael Bárcenas, ¿qué sugerimos hacer con deudas con créditos de Inbursa mediante Telmex? Pues hay que negociarlas para liquidarlas como cualquier deuda, mi estimado Rafael. Dice Carlos Rodríguez, que si nosotros negociamos directamente con el banco o lo hacemos a través de un despacho. Depende de las condiciones. Si vemos que el cobrador con el que estamos tratando en el despacho, digo, tenemos varios ya conocidos en la mayoría de los despachos de cobranza. Entonces, cuando ustedes tienen una deuda que está con uno de esos despachos, pues le hablamos a uno de estos amigos que tenemos y le decimos, oye, fíjate que tu despacho está ahorita con una deuda de nuestro representado Carlos Rodríguez. ¿Podrías jalarla? Y muchas veces estas personas, que también son cobradores, pero son buenos cobradores, jalan la cuenta, se la quitan al mal compañero, al que es un mal cobrador, y negociamos a través de ellos y todo fantástico y maravilloso. Se soluciona el problema. Pero si no es así, si vemos que el despacho pues se niega o el cobrador de plano no quiere soltar la cuenta y de esos cobradores nefastos, pues lo bateamos, no tenemos ninguna necesidad de negociar con ese tipo de gente y mejor nos vamos directo con el banco. Ahí depende de qué sea más fácil y qué sea más conveniente para ti, mi estimado Carlos Rodríguez. Nosotros siempre vamos a velar por ustedes. Lo que nosotros veamos que es más conveniente es lo que vamos a hacer. Entonces puede ser que negociemos a través de un despacho, puede ser que negociemos directamente con el banco. Depende de las condiciones. Ángeles Medina nos manda un saludo a través de Facebook. Le mandamos un saludo, cómo no. Dice Nahum Alamilla que ya mandó su documentación para que lo asesoremos. ¿Cuánto tiempo tardamos más o menos para tener una respuesta? Porque sigue teniendo problemas con un cobrador. Máximo, exageradas 24 horas, mi estimado Nahum. Es lo que nos tardamos en dar respuesta. En caso de que sea más tiempo, a lo mejor no nos llegó tu información, ponte en contacto con nosotros para verificar. Dice Carlos Rodríguez que gracias a Georgina Navarro por la experiencia, da más confianza. Valar adelante con estas deudas. Muy bien. Dice Carlos Rodríguez, dice que hay... ¿Qué diferencia hay entre nosotros y una reparadora de deudas como Resuelve Tu Deuda? Pues hay varias. Mira, primero, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro y Resuelve Tu Deuda es un negocio. Un negocio que hace dinero con los deudores. Por eso es que es tan caro. La primera diferencia son los costos. Nuestros gastos son únicamente operativos, son cuotas de recuperación. Por eso es que es sumamente económico. Es 7 veces más barato estar con nosotros que con Resuelve Tu Deuda. Segundo, nosotros sí tenemos área jurídica. Si uno de ustedes es demandado, de inmediato nosotros lo vamos a representar, a defender y a solucionar su problema aún con el juicio, evitando embargo de bienes. Las reparadoras ninguna tiene esa área. Si a ustedes los demandan, les van a dar una tarjetita recomendándoles un abogado que van a tener que pagar ustedes. Eso con la reparadora. Nosotros no tenemos cuenta concentradora. Nosotros no jineteamos su dinero. Ustedes ahorran a su ritmo, donde quieran, como puedan, las cantidades que puedan. Las reparadoras no, las reparadoras los obligan a ahorrar con ellos. Ellos jinetean su lana en lo que ustedes logran ahorrar. les cobran comisión por eso, les piden un monto mensual fijo, o sea, una serie de cuestiones que a nosotros nos parecen totalmente incongruentes, porque hablamos de personas que a lo mejor un mes tienen un ingreso bueno y al otro no. Por eso es que las reparadoras luego se vuelven un problema más que una solución. Eso entre varias otras diferencias, la transparencia al negociar, por ejemplo, la reparadora les va a decir, ya negociamos la deuda y fue un 60% de descuento y ya, ya pago. Pero ¿cómo saben ustedes que realmente fue ese el descuento? Nunca se enteran. Nosotros no, nosotros negociamos la deuda, les decimos de cuánto es el descuento y ustedes van con su dinero directo al banco, directo en ventanilla, directo en su cuenta y pagan. Así ustedes saben exactamente de cuánto fue su descuento. Aparte les mandamos su carta convenio, por supuesto. Entonces son muchísimas las diferencias entre nosotros y una reparadora de deuda. Pudiera parecer que buscamos el mismo objetivo, pero el cómo alcanzamos ese objetivo es diametralmente diferente. Esas son algunas de las diferencias que existen entre... También no hay plazos forzosos con las reparadoras de deuda, los obligan a quedarse un tiempo determinado. Y si, por ejemplo, el banco les hace un ofrecimiento muy bueno en el Inter, la reparadora no los deja ir. Y en caso de que quieran cancelar su contrato con ellos, les va a cobrar una penalización. Aquí no pasa eso. Aquí en defensa del deudor, entre más rápido acaben con sus deudas, mejor. Nosotros tratamos de que sea rapidito el asunto. Dice Ricardo Zuna, que muchas gracias a Maurilio, e igualmente para él un abrazo y bendiciones, como dice su amigo y servidor Ángel González, gracias a estos programas que se hacen posibles, un abrazo. Corbin Dallas, después de 2 o 3 años, si se deja de pagar, ¿ya no te adjudican un crédito automotriz o hipotecario? Pues no, hasta que se pague. Habría que pagar la deuda y luego sanear ese historial crediticio y ya después, ya que tengas una estabilidad financiera, ya se podría hablar de un crédito automotriz o hipotecario. Dice Georgina Navarro, respondiendo a Carlos, que investigó antes de saber de defensa del deudor y tiene que abrir un tipo de cuenta con ellos por un plazo forzoso para ahorrar. Y si por algo lo demandan, no te respaldan, no dan opciones, te dan opciones de abogados, lo que decíamos precisamente de las reparadoras de deuda. Y dice Georgina, en defensa del deudor no hay ningún contrato forzoso y tu ahorro es por tu cuenta. Cuando ya tienes una cantidad para negociar, les avisas para que empiecen la negociación, ahorras a tu paso y nosotros, defensa del deudor, los apoyamos todo el tiempo. Gracias a Georgina Navarro por sus palabras. Francisco Dives dice... Con verdadero placer nos ponemos de acuerdo por WhatsApp. Claro que sí, mi estimado Francisco. Va a ser un placer volver a verte, ¿eh? Nos echamos una carnita en su jugo con nuestro amigo Maurilio, por supuesto, allá en la bella Guadalajara, Jalisco. Rafael Bárcenas dice, lo que pasa es que Inbursa contratan y llaman cobradores y hasta amenazan con iniciar un asunto extrajudicial si no pagas lo que piden. Bueno, de eso lo hacen todos, no nada más Inbursa, ¿eh? Eso lo hacen todos. Nada más mucho cuidado. No se vayan a equivocar. No vaya a ser que les llame un despacho de abogados sino uno de cobradores. Son cuestiones diferentes. No se confíen. Hay que tener cuidado con eso. Dice Rubén Lara que él quedó muy satisfecho con nuestros servicios. Muchas gracias, mi estimado Rubén. Qué bueno que les seamos de utilidad. Lo importante, lo que buscamos aquí realmente a lo largo de estos 10 años. Les voy a platicar rápidamente cómo estuvo el asunto de defensa del deudor. Un grupo de deudores hace 10 años... pues se reunió porque la cobranza hace 10 años era criminal. Si ahorita les llaman y los amenazan, hace 10 años era algo brutal. Es la palabra que mejor lo define. Brutal, se simulaban embargos, le robaban a la gente sus cosas, llamadas a cualquier hora, a todo mundo, ¿no? algo desastroso. Bueno, estas personas se reúnen y buscan un abogado. Buscan un abogado y comienzan a tener reuniones en casa de ese abogado. Ese abogado, experto en materia mercantil, comienza a platicarles, a decirles qué es lo que tienen que hacer. Y en un principio 5 personas se convirtieron en 10. Luego en 20. Luego ya era un grupo tan grande que ya no cabían allí en el patio de la casa del abogado. Y fue entonces cuando se decide poner en línea. Porque era un problema tan grande en una zona tan pequeña. Que fue cuando dijimos, bueno, ¿cómo estará la situación? ¿Cómo estará la situación en el resto del país? ¿Cuántos deudores habrá en México? Y fue cuando pusimos en línea la página de defensa del deudor, primeramente como un foro de asesoría nada más. Se puso en línea un 23 de septiembre del año 2008, la página de defensa del deudor.org. Para diciembre de ese mismo año ya había más de 5,000 personas registradas en el foro buscando asesoría de todas partes de México. Y de ahí en adelante, formalizamos la organización, la constituimos ante notario y comenzamos a trabajar como una asociación civil sin fines de lucro. Así hemos trabajado hasta el día de hoy. Sí, obviamente se requieren recursos, por eso las cuotas, pero son economiquísimas, es algo baratísimo, es algo casi simbólico. Ya 10 años, más de 10 años, ayudando a personas de toda la República Mexicana a resolver sus problemas de deudas y ya hemos incluso promovido leyes en beneficio de los deudores. Hemos estado en el periódico, que ustedes me digan, en el programa de televisión, en el programa de radio, en todos lados hemos estado hablando de esto, informando a la gente de sus derechos, o por supuesto de sus obligaciones también, y de cómo podemos ayudarles a resolver sus problemas de deudas. Ha sido una aventura. Yo estoy aquí desde el día 1, yo he disfrutado cada minuto que he estado en defensa del deudor, para mí es algo maravilloso. Es una gran satisfacción el saber que pudimos hacer un cambio, que realmente estamos ayudando a las personas. A mí mi trabajo me llena, me fascina, es algo que yo quiero hacer el tiempo que mi cuerpo lo permita. Porque de verdad es algo que, no sé, nutre el alma el saber que hacemos algo bueno entre todo esto malo que existe en el país. Saber que podemos ayudar a las personas es algo maravilloso. Entonces, muchas gracias por sus comentarios. Dice Rafael Bárcenas que no sabe si les podemos explicar en qué consiste un proceso extrajudicial. Bueno, eso es algo muy sencillo. Extrajudicial es todo lo contrario a judicial. Judicial es cuando ya existe un juicio, cuando hay una demanda, cuando ya estamos hablando de que existe un proceso judicial, por ejemplo, mercantil en este caso. Bueno, eso es judicial. Extrajudicial es todo lo contrario, quiere decir que no hay demanda, que no hay juicio, que no hay nada. Toda la cobranza, desde el momento que les comienzan a llamar por teléfono y les llegan cartitas y algún cobrador los visita, toda esa cobranza es extrajudicial, porque no hay demanda. Los cobradores, para que vean la ignorancia que tienen algunos, la mayoría hasta donde llega, confunden esa palabra y dicen, entonces vamos a iniciar un proceso extrajudicial. Pues díganle ustedes, espérame tantito, cobrador. Esta llamada que me estás haciendo en este momento, la cobranza que ha habido estos meses que he tenido mi deuda, toda esa cobranza ha sido extrajudicial. No me puedes decir que la vas a iniciar ahorita porque ya llevamos tiempo con esto. Porque extrajudicial no es que sea un juicio extraordinariamente judicial. No, es una cobranza en la que no hay juicio, en la que no hay demanda, en la que nos estamos arreglando entre los particulares por fuera. Básicamente, mi estimado Rafael, eso es extrajudicial. Dice Carlos Rodríguez, ¿cómo se sabe si el despacho de cobranza no es también un despacho de abogados y lo amenaza con demandarlo? Y uno confiado en que solo amenaza. Ah, pues porque eso es un despacho de cobranza. Los despachos de cobranza llaman y amenazan y dicen que ya va a haber demanda. Un despacho de abogados es mucho más formal. Por regla general, el despacho de abogados, cuando notifica que va a hacer un proceso judicial en contra de alguien, pues nada más lo hace por escrito. Manda un escrito informando que si no se paga en determinado tiempo, puede haber un proceso judicial mercantil en su contra, les hace saber que se trata de un despacho de abogados, y ya. No hay insultos, no hay gritoneos, no, nada, es algo así muy formal, muy serio. Se puede detectar fácilmente y sobre todo, por ahí tenemos en nuestro blog un artículo que publicamos hace unos meses que habla de esto, de cómo diferenciarlos. En México detectamos ya 4 o 5 despachos de abogados que acumulan el 70% de los juicios en materia mercantil en contra de los deudores. Si quieren, al rato lo publicamos en nuestras redes sociales para que lo tengan presente. Y si los buscan de uno de estos despachos, ya son despachos de abogados, bueno, entonces sí se le tendrá que tomar la seriedad necesaria. Pero por regla general, el 90% de la cobranza que tienen ustedes es pues, cobranza de cobradores, nada más. Bueno, mi amigo Maurilio Pérez ya nos está poniendo nuestros números telefónicos, ahorita se los voy a dar. Dice Leo Ali Ponce, que ahí lo amenazan con embargar y quitarle todo, pero él no vive en ese domicilio, quiere liquidar para que lo dejen de molestar, es la empresa FAMSA, y le envían unos citatorios. Bueno, pues si ya no vives ahí, no pueden hacer nada en ese domicilio. tendrían que ubicar dónde vives actualmente para poder proceder legalmente en tu contra, para poder emplazarte, mi estimado Ali. Bueno, nuestros datos de contacto, rapidísimo, porque ya nos vamos. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. Nuestras oficinas centrales se ubican en Avenida Capitales 1814, tercer piso, Hacienda de Coyoacán. Teléfono 5594-5491, 5594-5453 y el 5519-3818. No se les olvide que la LADA es la 0155, por si nos llaman de alguna parte del interior de la República Mexicana. Nuestro WhatsApp, para que nos manden un WhatsApp si quieren, es el 5586-76-8307. Se los dije despacito, porque luego el otro día me regañaron que porque lo dije muy rápido. Correo electrónico contacto @dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera. Teléfonos 3615-7540 y 3615-2254. La LADA en ese caso es 0133, correo bajío @dddmx.org. Nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo contacto, perdón, Coacalco, @dddmx.org. ¿Sí? Para que nos puedan llamar, nos platiquen su asunto, con mucho gusto les brindaremos la atención que ustedes necesiten. Ya nos vamos. Dice Carlos que el despacho que los llama es Geller y Abogados. No, eso es un despacho de cobranza. Geller y Abogados es un despacho de cobranza nada más. Dice Rafael Bárcenas, muchas gracias por la orientación. Y en efecto, los cobradores son muy majaderos, pues sí. Ricardo Zuna, gracias, hombre, bendiciones para ti. Mi amigo Francisco Dives, un saludo. JMLR, ¿cuál es el número de WhatsApp? Ahí les va de nuevo. El número de WhatsApp para que se puedan poner en contacto con la defensa del deudor, ya tenemos número de WhatsApp, es el 5586-76-8307, ¿sí? Ahí está el número de WhatsApp, porque siempre me piden que lo repita. Recuerden que en WhatsApp se pueden registrar en nuestros grupos de WhatsApp y recibir en su celular información bien interesante, noticias, consejos, los avisos de estos programas de radio, para que siempre estén bien enterados de sus derechos como deudores, de cómo deben actuar si un cobrador los presiona, los amenaza, que no se pierdan estos programas de radio. Registrarse en esos grupos de WhatsApp es totalmente gratis. Nada más agreguen nuestro número telefónico en sus contactos, nos ponen ahí defensa del deudor y nos mandan un WhatsApp diciéndonos, por favor, quiero que me registren en su grupo de WhatsApp. Lo registramos y listo. Ya van a comenzar a llevar, ya les va a comenzar a llegar esa información. Procuramos no ser invasivos. No crean que los saturamos con 20 mensajes al día para nada. Les llegará uno hoy a lo mejor y otro mañana o pasado mañana. Tratamos de que sea algo, pues que la información sí fluya, pero que no les quite mucho tiempo, ¿no? Ahí está el dato. Bueno, dice, ya nos vamos, Lupita Gutiérrez, que si le podemos ayudar con una financiera, sí. Mi WhatsApp es, sí, dice Francisco que se refiere a mi WhatsApp, sí, ese es privado. Pero el de defensa del deudor es público, ya se los dije para que nos puedan contactar. Y ahora sí, cuídense muchísimo, pasen una excelente noche, un maravilloso fin de semana. Dice Dulce María que muchas bendiciones para ti, que ayudamos mucho, gracias. Pasen un maravilloso fin de semana, mi amigo y productor de estos programas, Aurelio Pérez, muchas gracias una vez más. Sin ti, estos programas simplemente no se podrían realizar. Y yo los invito a que nos sintonicen el próximo lunes, 3 de la tarde. Asesoría gratuita para todos ustedes, aunque los cobradores se enojen mucho, no me importa. La verdad, no me importa que se enojen los cobradores, los malos cobradores. Los buenos cobradores no se enojan, ellos hasta nos escuchan y aprenden con estos programas de radio. Los malos cobradores, como dijera mi papá, les hierve el buche de gusanos verdes. Así decía mi papá. Cuando escuchan estos programas o saben que existe defensa del deudor, porque sencillamente no les convenimos, no los dejamos trabajar como ellos quisieran, y pues no lo vamos a permitir, no vamos a dejar que abusen de las personas. Francisco Dives, un abrazo para ti, amigo, un saludote, y a todos ustedes, de verdad, gracias por habernos sintonizado esta noche, pásenla bien, gocen su fin de semana, y por aquí nos escuchamos próximo lunes, 3 de la tarde, deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.